día de tu fuente clara, como el agua, ay, como el agua, como el agua, como el agua clara, la baja del monte, así quiero verte, de día y de noche, ay, como el agua. Ese mi brazo al hombro, su brillo de luz de luna, iluminaban tus ojos. De ti deseo yo quitar el calor, pa' ti mi cuerpo. Si lo quieres y tú, fuego en la sangre no corre a los dos. Ay, como el agua, ay, como el agua, ay, como el agua. Luz de